Para poetizar el día, vamos a revisar Liviana de Equipaje, un libro que reúne algunos poemas de distintos libros que fueron apareciendo en el 84, en el 87, en el 96 y así hasta el último en el 2005, que son de mi cosecha. Entonces, leyéndolos me daba cuenta de las épocas, uno se acuerda un poquito qué es lo que estaba pasando por ahí. A ver ustedes qué se imaginan. El viento entra en mi casa, mueve mis hojas quietas, me hace bailar. Es un hombre que toca mi ventana, me dice, pasaba por aquí. Me envuelve con sus brazos enormes, me lleva a la cama, me hace sentir una mujer sola. Mi corazón se deshoja como la margarita y los pétalos finos, gastados, van a estrellarse de nuevo contra el piso. La margarita queda fea, ridícula y sin honor. Es como una mujer pelada, pura cabeza. Acá hay algunos que están tienen como un epígrafe introductorio de una canción de Chabán, que es «Ay, cuánto querer hay en mi corazón, casi me mata». Es un libro que se llama «Imágenes de la intemperie». «Los sueños como trampas entrampan mis sueños de vivir, sembrando lentamente una semilla aquí. Tanta quietud me exaspera, esta tendencia a dejarse estar». Huellas pequeñas en la hierba húmeda, olor original. Mi voz diciendo cosas que no sé qué sé, retumba. Valijas plenas, llenas, se llenan de bichos y las oculto en el fondo del placar. ¿Cómo sacar a ventilar todo de golpe sin dejarse atrapar por la rueda que gira para atrás? Volver, volver. Una mano escribe, la otra pretende sostener. Tántalo mi cuerpo tan cerca del paraíso, tan lejos del mar. Como la huella en la arena, mi certeza de tinta y letras. Mi pobre certeza, pedacitos de papel desparramados por el suelo, donde descansar mi levedad. Ojos en retrospectiva, que no paran de mirar ese puente donde las sombras son brumas que abruman mis más bellos sentimientos. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te metiste?, me dicen. Jugaba a la cuerda de saltar. La cabeza es una ola que rompe contra el acantilado y mañana la tristeza de esperanza me traerá flores silvestres. A ver qué otra cosa podemos leer. Mi Buenos Aires querido, ¿qué nos trajo hasta aquí? ¿Una ráfaga de viento, un destello azul, una cornisa enjabonada? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si no hay ni con qué. Los bolsillos se llenaron de agujeros de tanto arañar la nada. Ni el olor quedó. ¿Qué nos trajo hasta aquí? Donde ni se pesca ni se caza, pero se hacen albondiguitas como bolitas con que engañar al sueño. Se estira el fideo seco o se revuelve la basura en busca de algo con que alimentarlo. Al pobre, lo que le sobra es tiempo. Tanta miseria no puede prosperar, me digo, mientras aprendo de las vacas a rumiar. A ver, algún cortito, algún otro cortito como para quedarnos rumiando como las vacas. ¡Ah, conspicuo corazón del cuerpo mío! Es el epígrafe que encabeza este poema. Te estaba extrañando tanto mi cuerpo que tuve que sacarme toda la ropa. Cualquier roce me producía dolor. Quedé desnuda, con los ojos cerrados, hasta que apareciste. Fue más tarde, en medio de la noche, o en medio del recuerdo de esas noches en que aparecías asaltándome. Y con esto nos despedimos para poetizar el día rumiando versos. Hasta la próxima.